En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que tiene pues varios frentes abiertos. El deportivo con ese partidazo el próximo domingo a las 5 en el Martínez Valero y también el institucional, cómo no. Te lo contamos todo aquí en la sintonía del 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch y, por supuesto, desde cualquier parte del planeta en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. Esta mañana se ha celebrado la vista oral en el Palacio de Justicia de nuestra ciudad de la demanda presentada por el Instituto Valenciano de Finanzas para declarar el concurso necesario de la Fundación del Elche. El presidente del Elche, junto a otros directivos, Ramón Segarra y representantes del IVF, han declarado por espacio de una hora. Escucharemos en unos instantes al máximo dirigente del club, porque por otra parte el club ha recibido varias resoluciones favorables. Además, por cantidades en las que fue demandado muy importantes, de más de 7 millones de euros. A nivel deportivo, la plantilla prepara el importante e ilusionante partido frente al Albacete, donde se podría registrar la mejor entrada de la temporada. Si gana el Elche, se mete en playoff. Hay enfrentamientos directos. Los manchegos, por su parte, entrenados por el ex-entrenador del Elche, César Ferrando, solo les vale ganar para seguir teniendo opciones de salvación, ya que están a 7 puntos de la salvación. Para Armando y para toda la plantilla, no se fían del Albacete. Los manchegos se juegan la temporada. Ya te digo que nosotros sabemos de la dificultad de este partido. Ni mucho menos la gente piensa que es un partido fácil. Vuelvo a repetir, ellos se juegan la temporada en este partido, porque poneros la situación de si nosotros conseguimos los 3 puntos y la gente de abajo gana, se ponen a 7, 9, 10 puntos yo creo que sería un colchón muy grande para que ellos pudieran conseguir la permanencia. O sea, para nada va a ser fácil, se lo están jugando todo en un partido. Pues hablaremos precisamente con César Ferrando, el actual técnico del Albacete, que cogió al cuadro manchego en la jornada 30, a 6 de la salvación, y no ha podido recortar. En esos 6 partidos ha ganado 2, ha perdido 4 y ahora está a 7. También importante el partidazo que mañana se va a disputar a las 9 en el pabellón Esperanza Lago, un horario unificado, pendientes de lo que haga el Jumilla, que recibe al Levante, pero sobre todo el Elche Fútbol Sala Vulcanizado Salverola tiene que ganar al durísimo Fútbol Club Barcelona y esperar que no lo haga el Jumilla. Recordamos que el equipo ilicitano es colista y le vale conseguir un mejor resultado que el Jumilla, mientras que al Antequera, que está empatado a puntos con los ilicitanos y el Golaveras perdido, solo le valdría que pinchasen los dos, Elche y Jumilla, para que ellos se salvasen. En fin, que está todo en un pañuelo. Pues te lo contamos todo aquí en la sintonía del 101.4, abro escaparates y enseguida protagonistas de todos los temas de hoy jueves 28 de abril de 2016. Buenas tardes. Este mes es mágico para ti. Vas a hacer aparecer un Audi A4 en la puerta de tu casa. Llévate ahora el nuevo Audi A4 por 27.500 euros, solo hasta el 30 de abril. Su equipamiento es tan avanzado que parece magia. Sistema de navegación, sensores de aparcamiento, faros de xenón. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones, Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes. Tú y Macro. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 28, si estás en redifusión, lógicamente estarás escuchándolo una hora después. Hoy habían, sobre todo, una cita importante de cara al futuro de la entidad, porque está en juego el saber si la fundación del Elche Club de Fútbol va a seguir teniendo, pues en este caso, la posibilidad de seguir dirigiendo los destinos del club a través de la fundación, o prospera esa solicitud del Instituto Valenciano de Finanzas de hace algunas semanas para conseguir que el juez confirme que el concurso necesario es precisamente eso, y valga la redundancia, necesario. Hoy ha habido vista oral entre las dos partes, representantes del IVF y también, lógicamente, del Elche Club de Fútbol, con su presidente, su nuevo presidente a la cabeza, al que ya saludamos. Diego García, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, preguntarte por este tema. ¿Se ha producido ese, digámoslo así, careo, esa vista oral? ¿Cómo ha ido? Sí, efectivamente. Esta mañana a las 10:30 se ha celebrado la vista de este incidente concursal al que hemos asistido y, bueno, se ha desarrollado con total normalidad. El IVF ha defendido su argumentación, que ya había vertido y argumentado en escrito de su demanda, y nuestro abogado, bueno, del despacho Sinterejaén, pues bueno, ha efectuado, a mi modo de entender, una estupenda defensa, rebatiendo, a mi modo de entender, como digo, cada uno de los argumentos que se alegó y esgrimió por esto valenciano. Bueno, a partir de ahora, pues yo preveo que en 10-15 días tendremos sentencia y, bueno, esperamos que sea favorable, pero como todo, pues hay que ser respetuoso con la justicia y esperar. Desde tu experiencia en los concursos de acreedores, desde tu experiencia en el derecho deportivo, con las argumentaciones que ha hecho el club y lo que ha solicitado el IVF, también con las suyas, intentando, yo sé que es difícil, separar que, lógicamente, tú eres parte del Elche Club de Fútbol como presidente, pero ¿te da la sensación de que tenéis opciones de ganar, muchas, pocas? Bueno, hemos salido muy, valga la expresión, muy contentos de la vista. Creemos que nos hemos enfrentado a los argumentos alegados de contrario de una forma razonada, uno por uno, y creo que hemos conseguido desmontarlos. Yo quiero ser muy respetuoso y no quiero trasladar una una opinión a este respecto, porque en los juzgados pues hay que respetar siempre la independencia y la libertad de los juzgados, de los jueces y de los tribunales. A mi modo de entender, ya te digo, si me preguntas por impresiones, la impresión es muy positiva de todos los que hemos estado esta mañana allí. Y bueno, y respecto del Instituto Valenciano, también pues ayer hablé con un técnico del Instituto Valenciano de Finanzas que me aseguró que en breve plazo vamos a tener respuesta a nuestra petición de entrevista. Yo creo que es posible que esperen a la resolución, a la sentencia de este incidente, y a partir de ahí yo supongo que nos llamarán. No creo que nos llamen antes, pero si lo fuera, pues encantadísimos de ir al Instituto Valenciano a hablar. Será el magistrado José Luis Fortea el encargado de impartir justicia en un asunto que, no olvidemos, afectaría directamente al funcionamiento de la entidad en función del fallo. La directiva, y en este caso el Consejo, defiende que no hay pluralidad de acreedores. Y mientras el ente autonómico busca que otro administrador gestione el patronato y releve a los cargos actuales, porque el escenario de si el juez da la razón al Elche lo sabemos, todo seguiría como hasta ahora. El escenario para el que no está muy puesto, Diego, si el juez diese la razón al IVF, cambiaría por completo, ¿no? Bueno, podría cambiar o no. Date cuenta que el Elche Club de Fútbol también está ahora mismo en concurso de acreedores y el órgano de gestión de administración, el Consejo de Administración, sigue actuando con la intervención de la administración concursal. Por tanto, si se diera ese supuesto que comentas, bueno, se podría dar el supuesto al igual y por semejanza al Consejo de Administración del Elche que siguieran los mismos patronos y que fuera un administrador concursal el que interviniera en las decisiones que se fueran adoptadas en el seno de ese patronato. Por lo tanto, cabrían por tres opciones, es decir, que la resolución fuera favorable o que para la fundación o, por el contrario, que fuera desfavorable para la fundación y que esa administración concursal permitiera que los patronos continuaran cumpliendo su función o no. Perfecto, pues dejaremos que el juez decida y haga su trabajo en los próximos 10 o 15 días. Creo que también habéis conocido que varias resoluciones judiciales favorables a la entidad blanquiverde de, bueno, pues en este caso cantidades muy importantes que en su día fueron contra el club, ¿no? Varias empresas. Sí, efectivamente, seguimos trabajando en todo ello y recientemente, ayer, recibimos algunas resoluciones, algunas sentencias de incidentes concursales, una de ellas en la que se nos solicitaba de contrario cerca de 9 millones de euros, en concreto 7 millones 900 y pico como crédito subordinado y 1.600.000 aproximadamente como crédito ordinario. Ha sido desestimado en su totalidad la pretensión del actor y, por lo tanto, pues bueno, es una resolución muy favorable. Ha habido otra también en la que el actor solicitaba cerca de 400.000 euros, 380.000, y también ha sido favorable para el Elche Club de Fútbol, desestimando las pretensiones del actor. A este respecto, y siguiendo con el orden judicial, te comentaría también que ha habido ya resolución respecto de la deuda con la agencia tributaria. Ajá. Esta ha quedado concretada y fijada en 9 millones de euros como crédito ordinario, más 1 millón como crédito privilegiado. Perdón, 9 millones como crédito privilegiado y 1 millón como crédito ordinario. No sé si me... Sí. Pero ahora sí, perfecto. 9 privilegiado y 1 ordinario. Correcto. Con Hacienda, 9 crédito privilegiado y 1 millón ordinario. Efectivamente. Y del primero que has dicho, esa resolución, esa sentencia favorable de creo que algo más de 9 millones de euros, sí. ¿Con qué empresa has dicho, con qué actor? Sí, el actor en este supuesto, te lo digo enseguida, es una empresa denominada Array Europe Behave. Array. Uh-huh. ¿Sabemos a qué se dedica? ¿Si es pues, deportiva o...? Sí, es una empresa deportiva de intermediación. Representación de jugadores. Representación de jugadores, efectivamente. Que no sabemos, o no desconoces el dato de que, la a qué... Lo conozco, pero por temas de protección de datos no me gustaría dar más datos, si me lo permites. ¿Y la otra sentencia favorable, bueno, de 380.000 euros? Efectivamente. La otra, desconozco ahora mismo quién era el actor. Voy a ver si durante el tiempo que estamos en la entrevista te lo busco y te lo, y te lo indico. Bueno, tengo que decir, siguiendo en el orden judicial, que hemos tenido mucha actividad en este orden, el día 7 de julio se ha citado para la vista de del tema de los serranos, del famoso tema de los serranos, que como saben todos ustedes, bueno, pues el Consejo de Administración adoptó hace poco el acuerdo de apartarse de este pleito y que fuera la administración concursal, el propio implicado y el juez los que dirimieran el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo un poco con el ofrecimiento que hizo en su día el señor Romales. El 7 de julio será, por tanto, la vista de este asunto. 7 de julio, la vista del tema de los serranos, que ya decidirá definitivamente el propio juez. Efectivamente, entonces ya decidirá a efectos de considerar el crédito ordinario privilegiado en función de si mantiene el tema. Pues bastante actividad, sin duda, en las últimas horas en el club. Por cierto, creo que te gustaría desmentir, porque en las últimas horas, en los últimos días, hemos hablado de que el club ha ofrecido cargos dentro del Consejo de Administración a diferentes personas e incluso personas dentro de varios colectivos. Se ha hablado de que uno de esos colectivos a los que les habíais ofrecido un cargo dentro del Consejo de Administración es la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. ¿Esto creo que te gustaría desmentirlo? Bueno, efectivamente. Yo, si me permites un minuto, ayer mantuvimos un trabajo diario, como el que hacemos todos los días, y nos reunimos con la Federación de Peñas. Sí. Con parte de la Junta Directiva de la Federación de Peñas. Fue una reunión un poco para coordinar pues todas las actividades que podemos ir haciendo conjuntamente. De alguna forma, quiero agradecer públicamente a dicha federación y a su presidente la buena relación que tiene con el club y el esfuerzo que hacen todos los peñistas por animar en todos los partidos. Y bueno, y lo que vamos a hacer con las peñas es, de alguna forma, diseñar nuevas actuaciones de cara a la nueva temporada, intentando pues mantener con la federación pues como interlocutor de todas las peñas que están afiliadas. También mantuvimos una reunión con Regeneración. Uh-huh. Fue un mero acto de presentación en el que reflexionamos sobre formas de colaboración y formas de unir esfuerzos, ¿no? Pero, y ya partiendo del comentario que me decías, a esta plataforma, a Regeneración, no ofrecimos en modo alguno ningún cargo, ningún puesto en el Consejo de Administración. A Regeneración, absolutamente ninguno. Ninguna invitación a formar parte del Consejo de Administración. Sí. Por otro lado, efectivamente ha salido una noticia referente a la plataforma Salvemos al Elche. Sí. Bueno, con esta plataforma ni siquiera nos hemos reunido. Es decir, cada uno de los consejeros con los que he hablado, ninguno de ellos, absolutamente ninguno, ha trasladado, ha ofrecido a esta plataforma cargo alguno en el Consejo de Administración. No es cierto. Yo incluso personalmente no tengo el gusto ni el placer ni siquiera de conocer a personas directivas, al señor Mas, de esta plataforma. Y por lo tanto, desmiento absolutamente esta noticia y rogaría, como hice en la rueda de prensa que di tras mi nombramiento, que los medios de comunicación pues corroboraran y confrontaran las informaciones antes de hacerse eco de ellas, porque no vamos a estar continuamente desmintiendo estas cosas, ¿no? Vuelvo a incidir que es totalmente falso. Ajá. Ayer en Regeneración, tras la reunión que tuvo contigo, sacó un comunicado, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, en el que dice que, bueno, que te van a hacer o os van a hacer llegar las peticiones que desde esta asociación Regeneración vienen solicitando, fundamentalmente la salida de actuales consejeros que formaron parte de los anteriores consejos. Exactamente, o consejeros que, en este caso, tengan intereses dentro del consejo y sean acreedores. No sé si te ha llegado esto comunicado, si le has hecho un vistazo. Sí, me ha llegado, no he tenido ocasión de estudiarlo, pero efectivamente, pero ayer sobre todo la reunión se centró en buscar fórmulas de cooperación, de colaboración, de crear foros en los que todos podamos opinar respecto de nuestro Elche Club de Fútbol. Efectivamente, se habló de lo que estás comentando, pero el Consejo de Administración ha sido elegido por una Junta General y esa Junta General es soberana ahora o en sucesivas celebraciones para elegir los cargos de consejero que estime conveniente. Por lo tanto, el Consejo de Administración en ese sentido no va a adoptar ningún acuerdo al respecto, porque creemos que tenemos absoluta legitimidad por haber sido nombrados por el Consejo, por la Junta General de Accionistas del Elche. Lo vengo a decir, Diego, nuevo presidente del Elche, Diego García, porque creo que uno de los principales cometidos, dentro de los que argumentaste el otro día en tu presentación, yo creo que debe ser la búsqueda de lo tan, en teoría, asequible, porque todos creo que buscan el mismo objetivo común, que es el bien del Elche, tan difícil de conseguir, que es la paz social, la famosa paz social, que no hay manera de poder conseguir. Debería ser, sin duda, uno de los objetivos que te marques en tu calendario en rojo. ¿Qué más quisiera yo? Efectivamente, ese sería uno de los objetivos que este Consejo de Administración tendría que lograr, o debería lograr, y vamos a trabajar para ello. Efectivamente, yo creo que todos es posible que estén trabajando, que estemos trabajando en favor del Elche, y puede ser que cada uno de nosotros tenga un objetivo o creamos que el bien del Elche está en un objetivo o en otro, ¿no? Bueno, yo creo que en todo caso hay determinados asuntos que podríamos llamar de Estado, nucleares en la institución, al que todos deberíamos de llegar a un punto de encuentro, ¿no? Esto ha sido un poco el motivo del encuentro con Regeneración y yo creo que hemos dado el primer paso. No hemos llegado, por supuesto, a ningún inicio de acuerdo ni de encuentro, pero bueno, ellos nos han trasladado sus reflexiones, nosotros también, pero ya te digo que el Consejo de Administración es el que es, ha sido nombrado por una Junta General y continuará hasta que una nueva Junta General decida una nueva composición del mismo. Ya estamos viendo lo que les cuesta a los políticos, que en 4 meses no han avanzado absolutamente nada, con que esto parece un poco más o menos lo mismo. Efectivamente. Bueno, yo simplemente creo que hay que seguir trabajando, animar a toda la afición a venir al estadio el domingo y animar desde el minuto uno, porque los jugadores, desde luego, sienten ese calor y ese apoyo, y yo creo que es en eso, desde luego, sí que estamos todos de acuerdo. La última, si a nivel institucional no quieres comentar nada más, preguntarte a nivel deportivo si te da la sensación de que ganando al Albacete el Elche duplica sus opciones de playoff. Bueno, lo cierto es que este fin de semana hay enfrentamientos directos de equipos que están luchando con nosotros por el playoff, y desde luego una victoria el domingo nos va a dar un salto cualitativo, no solo cuantitativo, dado que algunos competidores directos se van a dejar puntos en el camino en esos enfrentamientos directos. Por lo tanto, vamos a ir partido a partido, vamos a ir enfrentamiento a enfrentamiento, y nuestro primer objetivo es el domingo, pero desde luego sí que va a ser muy importante, y el calor de la afición, ruego a todos que animemos desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Pues ahí está esa petición de Diego García, presidente del Elche Club de Fútbol. Diego, te agradezco tus minutos para aclarar algunos de los temas institucionales que se han producido en las últimas 24 horas. Muy buenas tardes y un abrazo. Gracias por tu llamada. Un abrazo. Adiós. El presidente del Elche en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Con esa vista oral que se ha producido y que en aproximadamente 10 o 15 días podría tener ya sentencia, con esas resoluciones favorables en las que el Elche las ha ganado, cerca de 9 millones de euros en uno de los, en este caso, actores, de los acreedores,

y vamos a ver si registramos la mejor entrada de la temporada, que desde el día del Oviedo, con 13.200 espectadores, no conseguimos batir. Yo creo que es un domingo a las 5, horario clásico, horario antiguo. Vamos a ver si los aficionados, que están sin duda ilusionados de esta recta final de temporada con lo que está haciendo el equipo, pues se animan y además de esas medidas especiales a través de los abonados, pueden arrastrar a muchos más aficionados con esas entradas económicas, esos packs de dos entradas a precios bastante económicos. Bueno, nadie se fía en el vestuario y como para hacerlo del Albacete. El Albacete se juega la vida, es penúltimo clasificado a 7 puntos de la salvación, quedan 7 partidos, está obligado a ganar sí o sí. Si no gana, yo creo que prácticamente firma sentencia porque podría colocarse incluso a 10 de la salvación a falta de 6 partidos. Incluso el empate yo creo que tampoco le serviría. Por eso lo hace mucho más peligroso, además de bueno, acordarnos de los antecedentes. El Elche lo ha pasado mal y tuvo esa racha, por ejemplo, de 4 partidos consecutivos empatando en su estadio contra los colistas, contra el Llagostera, el Huesca, Almería o Numancia. Por tanto, nadie espera relax, todo lo contrario. Además, el Elche sabe que no solo por esto, sino por la ilusión que supone ganar y meterse por fin en playoff con los enfrentamientos directos que hay. Aunque esto lo estamos diciendo todas las semanas, pero esta sí parece ya seguro, porque el Elche está ahí al filo. Bueno, pues y hay enfrentamientos directos. Armando nos hablaba de que esperan a un Albacete que viene al límite. Sí, nosotros lo que esperamos es a un Albacete que obviamente no les vale otra cosa que los 3 puntos para intentar salvar la categoría y con esas armas pues nosotros también tenemos que jugar, ¿no? Nosotros pues obviamente pues claro que estamos ilusionados, ¿no? Hemos cambiado un poco el chip de principio de temporada ahora en ese aspecto y bueno, lo que queremos es intentar pues sumar los 3 puntos en casa, hacer bueno el punto del otro día y sobre todo ante nuestra gente, ¿no? Se le preguntaba si piensa que el Albacete, ya que solo le vale ganar, vendrá a atacar. Bueno, eso es tu opinión, de que vengan a atacarnos. Yo espero, no sé. Sí, hombre, yo espero que vengan a ganar el partido y a conseguir los 3 puntos, pero yo espero un partido más como Llagostera, Huesca, Almería, que a no cometer errores, a intentar pues eso, ¿no? Esperar un fallo nuestro y en ese aspecto pues que todas las disputas de balón intentar ganarlas, los duelos y bueno, en definitiva se están jugando todo un año, ¿no? En un partido. Y el Elche, que está en una muy buena dinámica, de menos a más, terminando bien la temporada, bueno, ¿eso ayuda? Sí, la verdad que el equipo está en una buena dinámica y eso pues a la vista está, que creo que llevamos 8 partidos y, ¿no?, sin perder, pero llevamos 8 partidos sin perder y todavía estamos ahí que no entramos. O sea, que para que tú veas lo disputado que está esto, ¿no? Y yo pienso y creo que va a estar así hasta final de temporada. Por eso es muy importante este partido, centrarnos en el Albacete y no mirar más allá, ¿no? Y no se fían, para nada. Saben de la dificultad del club manchego en la situación que se encuentra y además lo que se le atragantan los colistas al Elche. Ya te digo que nosotros sabemos de la dificultad de este partido. Ni mucho menos la gente piensa que es un partido fácil. Vuelvo a repetir, ellos se juegan la temporada en este partido. Porque poneros la situación de si nosotros conseguimos los 3 puntos y la gente de abajo gana, se ponen a 7, 9, 10 puntos. Yo creo que sería un colchón muy grande para que ellos pudieran conseguir la permanencia. O sea, para nada va a ser fácil. Se lo están jugando todo en un partido. ¿Les desespera semana tras semana conseguir buenos resultados, llevar 8 sin perder y todavía no haber entrado en puestos de playoff? Lo que dictamina es que la competición es súper igualada, hay que seguir en esta línea, alargarlo lo máximo posible y ojalá pues a final de temporada hablemos de que estamos ahí, ¿no? Pero está claro que pienso que esta jornada, si conseguimos los 3 puntos, pues al haber enfrentamientos directos y demás, pues se puede dar la situación de que acabemos la jornada ahí, pero hay que hacer las cosas muy bien. respetar al rival porque se están jugando mucho y tener paciencia, ¿no? Es lo que pienso. ¿Ganar es duplicar las opciones de clasificarse para el playoff? Paco, pienso que hasta final de temporada va a estar la cosa muy igualada. Nosotros tenemos que ir con la filosofía de hacer el punto del otro día bueno y eso se consigue pues consiguiendo los tres puntos ante otra gente, ¿no? Que ojalá vengan en masa y sean un apoyo importante, como lo están haciendo hasta ahora, pero ahora queremos que se dé un poquito más, ¿no? Y también se le preguntaba por el capítulo de goles a favor. ¿Se depende demasiado de Sergio León? Bueno, los goles a favor del equipo está claro que, bueno, que Sergio León, si no llega a ser por él, pues seguramente la cosa hablaríamos de otro aspecto, pero sí que es verdad que a lo mejor se echa en falta pues que tengamos, digamos, una segunda línea que lleve, pues no sé, 5 o 6 goles, pero es lo que hay. O sea, tenemos nuestra arma, no nos vale la excusa y hay que seguir trabajando, por ejemplo, para intentar que en los 7 partidos que quedan, pues intentar sumar más goles. Y es que recordamos que Armando, con 3 goles, es el segundo máximo goleador y no marca desde el mes de octubre. Y en su día, que si dependíamos de mis goles, mal íbamos, ¿no? O sea que yo a lo mío, a trabajar y a poner mi granito de arena, ¿no? Y no se le puede decir absolutamente nada, todo lo contrario, que un defensa marque 3 goles en una temporada está muy bien. Lo que pasa es que puso las expectativas tan altas al marcar 3 goles al inicio de liga, sobre todo con los goles de estrategia, remates de cabeza, etcétera, pues que a todo el mundo pensaba que iba a terminar marcando 7 o 8 goles siendo un defensa. Evidentemente no ha sido así, pero lo que llama la atención no es que lleve solo 3 goles, que está muy bien para un defensa. Lo que llama la atención es que sigue siendo el segundo máximo goleador del Elche y no marca desde octubre, lo que habla de la extraordinaria León dependencia. Reconoce, si quiere, en este caso, el defensa blanquiverde y segundo capitán, que no, en este caso no se quieren meter presión, que saben que no tienen la presión del ascenso y eso es bueno, pero que ahora no se la vayamos a meter entre todos. Armando. Sí, sí que es verdad, Paco, que nosotros lo que no queremos es meternos una presión que no nos corresponde. O sea, si en su día nos quitamos la mochila de la presión de mantener la categoría, ahora no nos queremos meter una de hay que ascender directo o hay que jugar play-off sí o sí. No nos corresponde esa presión, les corresponde a otro equipo. Lo que sí está claro que obviamente vamos a pelear, ¿no? Porque nos estamos viendo ahí, estamos en una buena dinámica, los resultados se están dando. Y con respecto a lo que me has dicho de enfrentamientos directos, yo prefiero personalmente jugármela con gente directamente que con gente de abajo. No sé, porque a lo mejor los partidos son un poco más abiertos, nos da más opciones de cara a poder conseguir los partidos, es lo que yo pienso, ¿eh? Pues lo que piensa Armando, sin duda uno de los hombres clave ha sido volver al equipo y ahí está ese dato. Solo han encajado un gol de los últimos 6 encuentros. Y de goles va la cosa mañana. El Elche Fútbol Sala, vulcanizados Alberola, juega a las 9, recibe a un coloso, al Fútbol Club Barcelona, que afortunadamente ya no se juega nada y eso puede hacer equilibrar las fuerzas. Toda la ilusión que ponga el club ilicitano, porque solo le vale ganar y que no lo haga Jumilla para salvarse. Tiene la ventaja de que Antequera, porque ahora el mismo el Elche vulcanizado Alberola es colista, pero el Antequera está empatado a puntos y empatado a puntos el Elche quedaría por delante. Por tanto, ¿cómo ve la situación el técnico Ricardo Íñiguez para mañana? Esperanzada, ¿no? Sí, yo creo que hemos llegado a la última jornada con opciones de salvarnos. Sabemos que va a ser difícil, pero jugamos en casa y bueno, yo estoy convencido de que ganando vamos a estar en primera división. Convencidos de que ganando van a estar en primera división, pero ojo, ganando, para que nos hagamos una idea, el Elche tiene que sacar mejor resultado que el Jumilla. Si ganan los dos, desciende el Elche y el Antequera. Por tanto, para que el Elche se salve, tiene que hacer mejor resultado que el Jumilla, haga lo que haga Antequera. Siempre que, claro, el Antequera no consiga mejor resultado que los dos. Es decir, imaginaos, el Elche empata, Jumilla pierde, pero Antequera gana. Se salva Antequera. para que el Elche se salve, tiene que ganar y que Jumilla no lo haga, empatar y que Jumilla pierda, y además Antequera no pase del empate. O sea, aquí hay que estar pendiente de los tres resultados, pero sobre todo de dos. Sacar mejor resultado que el Jumilla, ganar y que el Jumilla no lo haga. Lo que pasa es que Jumilla juega en casa y lo hace frente al Levante, que tampoco se juega nada. O sea que a priori Jumilla lo tiene más sencillo que el Elche contra un Barça que tampoco se juega nada, pero Jumilla depende de sí mismo, el Elche no. Tiene que ganar y esperar que pinche Jumilla. Bueno, pues mañana seguiremos hablando de este partidazo a las 9. Hay que llenar el pabellón Esperanza Lag. Lo dejamos aquí. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Licera. Nos espero mañana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.